el palacio de las flores había flores de todos colores. Quedaba en Basavilbaso, hace mucho que no paso por ahí. Cerca del garaje, cerca de la estación Retiro y de la calle Florida y de la plaza San Martín. Qué florido es el palacio de las flores, que yo lo veía desde afuera, porque por entonces yo era un pendejo que vivía con mi viejo. Entonces la alegría no es una cosa nueva, todo el tiempo por pasado fue peor. Mucho matute de gorra en la calle, mucho no señor, sí señor. En casa no teníamos televisión y no había escrito una canción. No me interesaba la pelota, iba a San Telmo a comprar cosas viejas y rotas, pero el papá de un compañerito nos llevaba a ver a Independiente. Era la época de Pastoriza, Santoro y el Chivo Pavoni. Y el viejo de mi amigo, que vivía en Ciudad de la Paz, fue desaparecido y no lo volví a ver más. Ojalá que estén vivos y bien en el país de síganme, síganme, no los voy a defraudar. ¿A dónde? ¿Dónde se caga un conde? ¿A dónde los capos los crucifican? Primero míralo al número 10, pero no basta con abrir los ojos para darse cuenta de todo a la vez. Cuidado con las palabras que terminan con ina. Yo también quiero mucho Argentina, aunque nadie me preguntó si en Argentina quería nacer, donde el que no come se deja comer. La turrada que nunca termina, y la guillotina, anfetamina y alquitrán. Cómo nos dan en Argentina, nos dan boquita y ritmo tropical. Y base para la latita en el extra radio y en Capital. Soy rockero de potrero, ricotero, rioplatense, que se tense la cuerda del hambre. No alcanza ni para fiambre a conformarse con los olores. Como en el palacio de las flores, donde se bailaba hasta reventar. De algo hay que vivir, con algo hay que gozar. Como en el palacio de las flores, donde se bailaba hasta reventar. Como en el palacio de las flores, donde se bailaba hasta reventar. Como en el palacio de las flores, donde se bailaba hasta reventar.